and her boyfriend too. ...351-63-23-93... la vía de contacto. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en miércoles, mitad de semana. Vamos recorriendo el corredor de las Sierras Chicas. Saludamos a toda la gente que nos escucha de diferentes localidades, ¿no? A la gente de La Calera, Saldanha, bueno, zona norte de acá de Córdoba, también que hacemos cobertura. A la gente de Río Ceballos, Saldanha, la estoy repitiendo de nuevo. La Granja, bueno, acá en Mendiolace. Y nos detenemos en la localidad de Unquillo, porque ya hace un tiempo que papás denuncian la necesidad de tener buenas instalaciones adecuadas a la institución educativa, Nico. Así es, Tucu. Bueno, como lo decías, hace tiempo ya que viene el reclamo justamente en Unquillo por el tema de los colegios PROA. Una visita que hubo de Juan Schiaretti por el tema de repavimentación. Bueno, ellos estuvieron ahí presentes y desde ahí viene este reclamo. Pero bueno, para saber un poquito más cómo está en la actualidad, tenemos a Verónica del otro lado de la línea, quien es madre de un alumno de tercer año de Unquillo. Así que bueno, te saludamos, Vero. Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, Vero, lo decíamos, ¿no? Viene de hace tiempo lo que es el reclamo de ustedes. Contanos un poquito cómo están actualmente, qué respuesta tuvieron de provincia. Bueno, la inquietud que surgió ahora es porque supuestamente acá en Unquillo ya estaba todo lo que sería la cuestión administrativa y cesión de terreno, las firmas y los pagos corresponden a la donación. Y nosotros mantenemos comunicación directa con la provincia, con la señora Jorgelina Luch, si digo bien el apellido, que es del área de estudios de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia. Y la semana después del feriado me comentó que estaban todavía con trámites administrativos con la asociación o la fundación que donó el terreno. Entonces ahí no entendimos, como que estamos huyendo un paso atrás, y supuestamente en julio empezaban las obras. Y de repente nos vuelven a comentar esta información. Dijimos, ¿qué está pasando? Entonces lo consultamos al municipio, porque después de la reunión que tuvimos con el intendente, y gracias al día que tuvimos acá, la visita del gobernador, que tuvo la deferencia de parar y hablar con nosotros y comprometerse a visitarnos en el colegio, dejaron los canales abiertos de comunicación. Entonces le transmitimos esta inquietud y no hay respuesta. No hay respuestas concretas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, con todos los papás de la provincia, hasta el momento somos 10 PROA que estamos como organizados, vamos a hacer una movilización el día lunes 11 a las 12 horas, en frente del terreno que va a ser acá en la avenida Sabatini y casi San Martín. Pero cada localidad en su obra en construcción se va a manifestar y también va a haber gente en el panel. Claro. Bueno, recuerdo haber estado también ahí en la visita del gobernador y recuerdo, parte de los que acompañaban a Schiaretti, entre ellos el arquitecto, que frenó, y me acuerdo que les había dado respuesta en ese momento, que era así, para julio iba a arrancar, que para fin de año ya iban a tener las instalaciones y que bueno, como que les había bajado un poco el nivel de preocupación. En este caso, bueno, pasaron menos de 2 meses y las respuestas esas que se dieron en un comienzo, bueno, desaparecieron, por así decirlo. Sí, bueno, quiero organizar un poco porque traspasa lo emocional también esto, ¿no? Porque nosotros creemos que está jugando con el futuro de los chicos. Ya son 4 años donde los chicos no están teniendo las condiciones apropiadas para el programa PROA. Entonces es el momento que tienen que hacerlo. Y coincide justo con esta etapa electoral, entonces nosotros consideramos que es toda una cuestión de campaña. Podrían haber empezado esto mucho antes. Nosotros tenemos prometido acá el terreno. En el 2017 existe una ordenanza. ¿Por qué comprometemos al municipio y a la provincia? Si bien el colegio es provincial, el municipio ya tenía conocimiento de este programa. Entonces, de alguna manera no previeron, ¿no es cierto? Inauguraron y no hay contenido, digamos. Si bien la calidad educativa, los profesores hacen lo que pueden, o sea, ponen todo y la gente trabaja a pulmón, digamos, ¿no es cierto? Porque muchas de las cosas las consiguen por los propios medios, por la cooperadora. Cuando el intendente el otro día nos visitó, se comprometió en ponerlo en internet con la cooperativa de agua, que tiene un servicio de internet de baja velocidad, pero sirve para los medios administrativos. Se comprometió personal de limpieza. Hay una sola chica que está trabajando. Ella tiene inquietudes personales, tiene que estudiar. Y va antes que entre los chicos y se va después, porque siempre el colegio está en condiciones. Entonces no puede haber una sola persona limpiando. Hasta el momento no han ido esas dos personas que estaban designadas. Y no nos informan. Si bien tienen los canales abiertos, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, no hay fluidez. Eso quedó como en palabras nada más. ¿Entendés? Entonces nos genera de vuelta incomodidad, nos genera inquietud. Con respecto a educación física, que era otro tema, están yendo a una canchita unas cuadras más arriba de la 25 de mayo. Con respecto a las condiciones edilicias, se generaría un informe mensualmente desde la municipalidad para ver qué pasa con el viejo Morzón. Y bueno, y nos queda pendiente lo de la construcción, que eso es a nivel provincial. Pero como nosotros no tenemos ese contacto directo con las autoridades para que nos respondan ágilmente, digamos, a nosotros nos ponen burocráticamente que presentemos notas, que hagamos pedidos, y primero que no lo leen, ¿para qué quieren que lo hagamos? Y después que no nos respondan en tiempo y forma, para nosotros un mes es un montón. Entonces no podemos esperar a que llegue después de las vacaciones agosto y ya no empezaron la obra en construcción. No van a llegar nunca a cumplir los 10 meses de plazo. Claro. ¿Entendés? Verónica, hay colegios. Sí. Te saluda acá Lucía desde la radio. Bueno, para repasar un poco, la Escuela Pro, aparte es una escuela que está orientada especialmente con énfasis, digamos, en educación tecnológica, en la tecnología de la información y la comunicación, es así, ¿no? Sí, es así. Y me estás diciendo que no tienen ni siquiera internet en este momento. Claro, o sea, el internet que teníamos lo estaba pagando la cooperadora. Y ahora lo que necesitábamos es para que los chicos tuvieran conectividad con las herramientas informáticas. Claro. Porque si no tenían que cortar internet de la secretaria, porque eran todas las tareas administrativas para que los chicos pudieran usar poco internet. Claro, una ironía, se diría, casi una paradoja, sí. Porque en un colegio especializado en tecnología no contar con esas herramientas y tampoco las condiciones edilicias, porque está funcionando en lo que era el viejo espacio del colegio Morzone, ¿o no? Sí, de hecho, te quería hacer una aclaración con respecto a internet. La coordinadora del colegio sigue pidiendo por los medios que corresponde a la provincia, porque la provincia es la que tiene que proveer el internet de calidad. Estamos en el centro ahora, tendría que tener conexión a internet, conectividad e igualdad. Nosotros llegamos hasta hablar con el subdirector de infraestructura tecnológica, Sanguinetti es el apellido, porque me lo dio Jorge Lina Lich al contacto, y quedamos hablamos y no pasamos nada. Entonces, se traba todo, digamos. Lo que creemos que es un logro termina en la nada, claro. ¿No es cierto? Sí, como cierto que nos quieren calmar, digamos, de alguna manera. Y estamos súper activos, muy movilizados y comprometidos. Ya es momento de que las cosas se hagan y dejen de ser palabras. Exactamente, bueno, vos ahí lo dijiste, realmente en estos últimos meses parece que hubiera mucho compromiso, los funcionarios se detienen a hablar con ustedes, prometen, pareciera que va a haber algún avance, pero en la práctica están igual que hace 3 meses. A ver, las autoridades creen que esto es una cuestión política, y nada que ver. Nosotros queremos que las cosas funcionen. Estamos re contentos que los chicos de tránsito tengan colegio, re contentos que educativo tenga colegio, re contentos que los chicos de Peñadero tengan colegio. Pero tienen que actuar para con todos igual. No solamente donde hay un gobernante que es amigo de, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en el 2019 inaugurados. O sea, la propuesta era con el edificio definitivo hecho, ¿no es cierto?, donde los chicos tuvieran todos los insumos. Tenemos equipitos Arduino, perdóname, tenemos los Arduino que son para programación cerrados en caja, porque los profesores no pueden desplegar una propuesta pedagógica con los elementos. ¿Entendés? Sí, pero quiero repasar esto, ¿qué cantidad de estudiantes asisten a la institución? Ahora somos 101 alumnos. El año que viene va a ingresar otra camada, que serían los que cumplen el primer año, digamos, serían 5 cursos. Sí, y ahí ya vamos a tener la obligación de abrir un espacio más en el Morzone para que puedan estar todos los chicos hasta que se termine el colegio. Pero ahí, bueno, una de las últimas para ir cerrando, uno de los reclamos también que se daba y que lo hablábamos la vez pasada con vos, era esta, además de los problemas con internet, con el problema de limpieza, era también la fragmentación de horario, como que no había espacio, digamos, para la cantidad de chicos que había y había como que fragmentar los horarios y eran poco las horas que estaban los chicos, los turnos, digamos, en clases. ¿Esto se pudo solucionar en la actualidad? ¿Cómo están actualmente? Sí, en realidad lo que nosotros proponíamos, o sea, lo que habíamos notado es que se superponía el espacio físico con las actividades, por ejemplo, los clubes. Para ser tan chico, los chicos que están en clases y los otros que están haciendo los clubes de deporte o educación física no tenían como ese espacio apropiado para que el resto no se vea interferido, digamos, en el transcurso de la clase, digamos. Bueno, por eso te digo, se fueron a una canchita de fútbol un poquito más arriba de la 25 de mayo y ahí están haciendo las clases de educación física. Ya habían hablado a nivel municipal de que iban a gestionar, o se podría llegar a gestionar alguna cuestión en la explanada municipal, pero bueno, te digo más, todo lo que se habló, pero de lo que se habló ya no sabemos qué pasó. No hay nada concreto. Tratamos de comunicarnos, de hablarlo, entonces de llegar a la información de vuelta, pero bueno. Pero, sí, aparentemente no hay nada concreto, o sea, vuelve todo a cero de repente, ¿no? Pero quiero repasar estos reclamos que van a estar realizando en estos días, el lunes próximo, me decías. El lunes 11 a las 12 del mediodía, cada localidad frente en su terreno u obra en construcción. Uh-huh. Recién estuvimos escuchando las notas que dieron en Arroyito, también están muy preocupados, tienen condiciones similares. Hay otras localidades, por ejemplo, Salsipuedes, le dieron el presupuesto para construir en enero, en marzo supuestamente comenzaban y ahora le dijeron que van a posponerlo hasta el 2023. En Marco Juera habían comenzado la obra, tuvieron que tirar un pedazo de edificio porque el hormigón no está en las condiciones apropiadas. Estamos hablando de gente que eligió el programa, no pusimos a los chicos ahí porque queríamos ir a un colegio público y no gastar plata en un colegio privado. Uh-huh. Elegimos la propuesta, yo pagué matrícula. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, la verdad que y ahora que es... también queremos comprometer a toda la comunidad, porque la gente que se quiere inscribir a PROA, sexto grado, tiene que saber cuál es la situación. Y tiene que acompañar las autoridades, la oposición, todos pueden hacer algo. Los medios de comunicación están acompañando un montón, difundiendo. Sí, lamentablemente un reclamo que ya ha juntado muchos años, 4 años, y que se repite en distintas localidades también, como mencionabas recién. Bueno, la verdad te agradecemos, Verónica, por estos minutos acá con Radio Nexo. Recordamos la movilización que va a ser el lunes 11 de julio a las 12 del mediodía. En este caso, para Unquillo sería en casi la esquina de Sabatini y Avenida San Martín, ¿no? Correcto. Y otro grupo va a ver en el panel de Córdoba. Perfecto, Verónica. Bueno, te agradecemos nuevamente y, bueno, desde acá deseamos lo mejor para que este conflicto se destrabe y finalmente empiecen las obras para que se pueda cumplir realmente con el plazo y que a fin de año esté construida la Escuela PROA de Unquillo. Bueno, muchas gracias. 58 de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, ahí lo decía Vero, ¿no? Las necesidades que tiene este colegio son urgentes, ¿no? Y aparentemente... muchas escuelas PROA en misma situación, ¿eh? Sí, lamentablemente es muy irónico porque es un programa que está especializado en tecnologías de la información y la comunicación, que se abrieron colegios en varios puntos de la provincia, pero muchos no tienen edificio propio. O sea, esta situación se repite en Salsipuedes, se repite en Arroyito, se repite en varias localidades que tienen que usar instalaciones prestadas, con lo que eso significa para la calidad de los contenidos inevitablemente. Uh-huh. Y son muchos años ya realmente que están esperando ese edificio. Imagínense que ahora están funcionando en el ex edificio del Colegio Morzone, que también tuvo que hacer un montón de reclamos, claro, para que terminara su edificio, uh-huh, que estuvo en construcción un millón de años. O sea, realmente irónico, ¿no? Es como, claro, es una cruel ironía, uh-huh, realmente, siendo que la educación debería ser un área fundamental de la inversión de cualquier gobierno, ¿no? Eficaz, sobre todo. Y eficaz y en tiempo y forma, claro. Claro, acá no podemos estar con vueltas. Acá necesitamos eficacia. Una vez que ya están anotados los alumnos, tiene que funcionar como corresponde. Claro, porque imagínate que aparte eso tiene que arrancar con el ciclo lectivo. O sea, esta promesa de que el colegio para fin de año iba a estar terminado es con la idea de que el ciclo lectivo 2023 lo puedan ya arrancar directamente en su edificio. Y en esto, en términos edilicios, viene de la mano un poquito con lo que hablamos ayer en el Juana Manso, que tienen el espacio de taller, el Zoom, para que puedan realizar los talleres, hace 4 años parado. O sea, hace 4 años que viene la obra, es un Zoom grande, pero no es un edificio, una escuela completa. Es un espacio solamente, y casi 4 años que todavía no lo pueden terminar. Entonces, por parte del edilicio, la infraestructura que necesitan la educación, no solo de Córdoba, sino de toda la Argentina, me parece que no se le está poniendo quizás la plata ahí como si se le está poniendo en otros lados. Eso como son pavimentación, como es la ruptura de montañas para otras calles. Claro, vemos la autovía de Punilla avanzar, pero con un apuro como si, pero en contra de salteándose pasos legales, estudios ambientales, que están, porque echa la ley, echa la trampa, con el derecho ambiental en Córdoba realmente se respeta muy poco, y de repente ahí hay una inversión y un empuje de la provincia tremendo, y tenemos colegios que hace 4 años que están esperando que le pongan un ladrillo. Por un lado va la liebre y por el otro lado va la tortuga, ¿no? Suena así. 1 minuto pasa de las 11. La seguimos el lunes con móvil desde Unquillo, ¿le parece? La seguimos el lunes, exactamente. Nos metemos en canciones.